Escucho la música. No escuchas nada. Ahora ya no. Ahora escuchas. Y yo ya no escucho la música. Así estamos. Buenas noches, Ariel, Yametti. ¿Qué haces, Ariel? Buenas noches. Pero se escucha abajo ese. ¿Quién escucha en la com que estamos? Estoy a dos micrófonos, lo siento. No, nos da un par de días en la com. Felicitaciones. Me siento perón. Vos estás cada día más peronista. Tendría que hacerlo sin manos. Estás cada día más peronista. Muy mal ese chiste. Hoy estoy menos peronista que nunca, perdón. ¿Ah, sí? Sí, hoy estoy. Lo estarías disimulando. No, todo mal el chino. Porque el chino es peronista. No, porque el gobierno es peronista, boludo. Bueno, no importa. Buenas noches. O sea, es tu momento de hacer catarsis, si se quedará. ¿Tenés? No tenés, porque ya hay que llamar por teléfono. Pero un minuto mientras se marca. Mientras hacemos la llamada, vos. Pero disfruta. Vamos a tener tiempo después, ¿eh? Bueno. Que vamos a tener, va a haber un. Déjalo para después. Lo dejaste picando ahí, después. A mí lo que más me sorprendió en el día mientras Vero ejecuta la llamada. Buenas noches a todos las radios amigas. Bien. Vamos, que no la saludamos. FM todavía. Sierras Comechingones, 107.9 de la localidad de San Pedro. Radio Grito desde la localidad independentista de Los Hornillos, 88.5. Radio Grito. Y bueno, y a todos nuestros oyentes de Radio Tinku, de Radio Sin Patrón, 107.9, por lo menos por 10 años más. Y nos pueden escuchar por radiotinku.blogspot.com. Bien. ¿Sabes qué me hizo ruido de Gonza? La capacidad discursiva de yo hoy me encontré con la nota de Teresa García que llamó a no enfrentar el ajuste en las calles. A no enfrentar el ajuste. A no enfrentar el ajuste. La presidenta de la Cámara de Senadores del PJ, o del Frente de Todos, llamó a no enfrentar el ajuste en la calle, sino de guardar la institucionalidad en el Congreso. ¿Y cómo la vamos a enfrentar al ajuste? A mí lo que me sorprendió es hoy hablar con dos compañeros que, sin haber tenido reuniones previas, nos hayan dicho, no, nos están cuidando. Porque saben que va a ser re agresivo, va a haber mucha represión, nos están cuidando. Entonces, ¿cómo enfrentamos el ajuste? Y no, esperemos 4 años más. Y después votemos bien. Igual, a ver, los primeros que tienen que salir a la calle serían. A ver. Los de, si llegan a derogar la ley de alquiler, que no es, de alquileres, que no es tan fácil como ellos creen, son los primeros que tienen que salir. Los segundos, la Cámara de los Colegios Privados. Son los otros que tienen que salir porque están pidiendo que no les saquen los subsidios a ellos porque si no tienen que tener un aumento del 150%. Van a tener que bloquear los papeles hoy. ¿Van a tener? Sería la pregunta. ¿Van a tener? Bueno, ahí está. Creo que los primeros que tienen que salir a la calle, los que van a ser afectados directamente... a lo mejor porque se sienten engañados, porque perdón, no fue lo que igual, votaron. Ya ¿sí? No, viste, con el tema de la obra pública se contrata mucho tiempo antes. O sea, ya hoy no se contrató y hay despedidos hoy, que todavía no asumió, porque ya dijo que no va a haber obra pública. Ya tendrían que estar saliendo. Claro, bueno, antes que tú. Con sí. Respecto a eso, si quieren, después charlamos. Después charlemos. Bueno, ahora hacemos llamadita. Pongo música, así puedes llamar, sí, tranquila. Sí. Vamos. De vida. y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene. Bien, estamos acá al aire nuevamente acá por Radio Tinku 107.9, la radio comunitaria oficialmente de Mina Clavero. Con licencia. Con para licencia. Sí, acá en el programa Un Día, nuestra décima temporada, y vamos a volver a hablar con Cecilia Balmaceda, que es la presidenta de la Asociación PROA. ¿Está bien dicho, Cecilia? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Goza? Y Ariel. Hola, ¿cómo te va? Soy la presidenta de la cooperadora. Es. Y además integro un grupo de familias que estamos en constante asamblea por los edificios PROA. Bien, somos tres acá. Gonzalo, Ariel y yo. Hola, bueno, Cecilia, hola, yo soy Ariel. ¿Cómo estás? Bien, le vamos a recordar a la audiencia que tuvimos una entrevista con vos hace un tiempo, donde estamos esperando toda la comunidad acá en Mina Clavero que se inaugure el edificio PROA, ¿no? Y sabemos que este domingo hay cambio de autoridades. Entonces, había una reunión que se suspendió por el clima que decidía. ¿Qué pasó, Cecilia, con todo esto? Bueno, hoy se concretó finalmente la reunión. También amaneció lloviendo, cosas que pensamos que, bueno, iba a volver a suspender, pero gracias a Dios no fue así. Para nosotros celebrábamos, a pesar de que estuviera lloviendo, que nos juntáramos bajo la lluvia, porque, bueno, una vez ingresando a la obra podíamos ver también un poco la situación de los techos, como en este momento que está en la construcción, que es clave. Así que bueno, hoy a las 11 de la mañana nos reunimos todos ahí en la obra, estuvo presente representante de la empresa, hubo más representantes que la otra vez, esta vez aparte de alguien que estaba a cargo de la obra, estaba un representante de la junta ejecutiva de la empresa Vaquiver, que es la empresa que está en construcción. Y bueno, estuvieron veedores del estado provincial y llegó tarde, pero llegó la arquitecta encargada de la visión de la construcción de la obra, que es la señorita Lynch, bueno, Fernanda Lynch, así que bueno, Josefina, perdón, Lynch, y bueno, ella nos estuvo acompañando y tuvimos toda la familia de la PROA mirando los avances, estaban los pisos puestos, la verdad que había un buen avance, si bien sabemos y partimos ya de la idea que está retrasado, ¿no? Claro. El 24 de noviembre nos deberían haber dado la llave en mano, y bueno, por supuesto que eso no ocurrió, y bueno, hoy tuvimos, estaba la obra, ya están puestos los pisos, siguen faltando los sanitarios, se están poniendo las molduras para ponerlos, el Durlock. Y bueno, estuvimos en una conversación donde sobre todo giró la idea de que no nos mientan, que nos digan la verdad, porque nosotros no vamos solamente porque nos interese solamente la escuela, sino que a partir de lo que ellos nos comentan, uno hace compromiso, o sea, las escuelas, las familias hacemos compromiso. Nosotros habíamos pensado en que íbamos a tener el cierre del ciclo de la escuela dentro de la escuela nueva y no sucedió así que andamos a la corrida buscando dónde vamos a ir a hacer el acto de cierre de ciclo. Entonces que es mucho más y que la entrega de la obra va a traer un significado muy de mucha significancia para las trayectorias de la y los estudiantes, ¿no? Claro. Y, pero fecha de inauguración entonces todavía no tenemos. ¿Cómo? La fecha de inauguración todavía no la tenemos. Mira, la fecha que han dado como máximo y que de hoy hablaban así como de si no pasa esto, parecía que, no sé, era la gran intimación que debería haber hecho el gobierno, era el 28 de febrero del año que viene, del 2024. Esa es la posible fecha de entrega completa. Estuvo presente la actualización, digamos, Manzanelli, que le queda el día de mañana como último día, digamos, hábil de su gestión, la arquitecta de esta misma gestión, la arquitecta entrante de la gestión que viene, que bueno, eso es un buen niño para nosotros de decir que, bueno, nosotros no somos un grupo que no tenemos, más allá de las particularidades políticas de cada uno, no somos un grupo que representamos políticamente a nadie, sino que justamente nos pareció bien que la nueva gestión esté presente, porque es un buen niño de que, bueno, no viene solamente para un cierto grupo, ¿no? Así que lo vimos bien. La verdad que esperamos que se cumpla esa fecha. Nos parece bastante necesario porque faltó muchísimo. Está lo más grosso, según la empresa, dos empresas, está el 62% de la escuela completa. Pero bueno, a nosotros nos parece que lo que falta, el 38 que falta, es de muchos detalles. Entonces eso lleva mucho tiempo. Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo están los techos? ¿Llueve? ¿No llueve? Ay, qué pregunta. Había unas goteras que nos expresaron que todavía faltaba la carga de impermeabilización en esa zona, que por eso faltaba. Bueno, así mismo nosotros lo registramos fotográficamente para tenerlo en cuenta en la próxima visita, que se supone que va a ser después del 11 de enero, cuando ya no va a venir Jorge Niravich, porque ella ya está movida, porque bueno, dentro de la nueva gestión, me lo dijo que va a estar dentro de la Secretaría de Arquitectura, pero no va a ser ella la encargada, y que no sabía si la nueva encargada iba a venir de visita. Pero así todo, establecimos que lo mismo las familias van a ir a visitar, y esperamos que la empresa nos abra las puertas y nos deje hacer el recorrido. Bien. Entonces, Cecilia, a ver, vamos a hacer un raconto de lo que hablamos la vez pasada. Ustedes tenían la esperanza que los chicos que se gradúan este año iban a ser dentro del colegio. Claro, nosotros los chicos que entran, este año se abre sexto año, 2024. Esperamos que ellos se reciban dentro de la escuela, pero nosotros ya esperábamos que este año, 2023, cierre el ciclo fuera dentro de la escuela, y bueno, no pasó. Tuvimos muchas desilusiones, te voy a decir, pero porque la verdad que la última vez que fuimos no había, que hace un mes, no había nada. O sea, no habían completado los pisos, las excusas eran, la verdad, que bastante, no sé, sentíamos que nos tomaban el pelo, porque una empresa de la envergadura de la empresa que está construyendo, se habla de una empresa internacional, se habla de una empresa que está en todo Sudáfrica, no, excusas como, uy, se nos acabó el piso y todavía no llegó porque... No sé, tenemos que comprar más, y voy a decir, no creo que una empresa que haga 42 de escuela todavía no esté prevista que tenga que tener cierta cantidad de materiales. Me parece que a raíz de que han entregado 25 de escuelas, ya no es la primera experiencia en la construcción de la escuela, de un edificio. Entonces, la verdad que, bueno, ahora vimos un poco más eso aceitado, hay un montón de material que está esperando a ser puesto, y bueno, el reclamo fue, no, o sea, digo que el reclamo está dando que hablar. Frutos. Y ese es el... Sí, decime. No, eso, que el reclamo está dando frutos. Sí, el reclamo está dando frutos, así mismo. Nosotros mañana a las 18 vamos a hacer una sentada conjunta de firma en la puerta del Carena, en la vereda del Carena. Van a estar los chicos, las chicas de la escuela y un grupo de familias que estamos apoyando para juntar firmas, no solo de las personas de la escuela, sino de la ciudadanía interesada, porque vamos a hacer una presentación conjunta con todas las asambleas de las cooperadoras de todas las asambleas de toda la provincia, que la empezamos a presentar el mismo día y en el mismo momento a través del TIDI, para que vean que no somos solamente las pequeñas comunidades o un grupo de padres que no sé, están impacientes para que los chicos entren a la escuela, que son reclamos reales y que son reclamos de desmedro de en favor, perdón, de las trayectorias escolares de los chicos y las chicas que están transitando, porque, a ver, esta propuesta del PRO es una propuesta que abrió la posibilidad el Estado provincial de crearla, de dar esa propuesta, y que son ellos los garantes de que tienen que esta propuesta estar hecha. Y si no están hechas las propuestas, deberían garantizar que los espacios donde se está funcionando la escuela estén funcionando como corresponde. Porque en Villa de Valores tiene un lift del piso, porque están hay lugares donde está el compacto químico, hay lugares donde los chicos corren y estudian en el mismo banco. Entonces, no es como corresponde, no es como tienen que estar. Y después, cuando las pruebas PISA, que son las que marcan la gran tendencia, salen mal, estamos juzgando y estamos castigando a los estudiantes cuando no son. Claro, porque de hecho, el estudiante puede estar en buenas condiciones cuando está 8 horas en la escuela y tiene que ir a un baño químico. Claro. De hecho, están llegando mensajitos justamente con esto que decir. Buenas noches, gracias por difundir el reclamo. El gobierno provincial y la empresa se escudan en que van a un 62% de la obra, sin embargo, deberían estar al 100%. Una empresa que construyó 34 escuelas y hacen estos mamarrachos y ahí nos mandan unas fotos, ¿no? El tema es que, mientras tanto, los y las estudiantes están habitando un edificio con muchas falencias y poco espacio. Están estudiando, no es que es mucha falencia en cuanto a que, bueno, estamos aguantando porque ya vamos a la escuela, porque ya viene la escuela, sino que no tienen los chicos en la escuela con que tienen un título de bachiller con orientación en software y no tenemos internet en la escuela. Los chicos, hay 45 estudiantes de los 130 que hay en la escuela que no tienen computadora y no van a tener computadora, porque, bueno, uy, a esos chicos no se les va a dar, que son los que están en quinto, en este momento que pasan los sexto, y los de cuarto que van a pasar en quinto. Y estamos hablando de las dos primeras promociones de la escuela, cuando deberían ser los que supuestamente, bueno, están más avanzados, ¿no? Porque son los que ya están transitados los 5 años de programación. Y no tienen las computadoras, los chicos con programas en los celulares, y en la escuela con la compu que están en la escuela, pero no es suficiente. Acá la calidad educativa está fallando el gobierno, porque los chicos están yendo a la escuela porque los padres, yo trabajo en la cooperadora, y las familias están comprometidas trabajando. Las familias pagan una cuota que la establece la ley de cooperadora de escolares, que es 26.759 la ley. Para el que quiera googlear y ver qué es lo que dice la ley nos apara a los quienes trabajamos en la cooperativa de escolares de poner una cuota social, que es una cuota voluntaria, totalmente a beneficio de la cooperadora. Los padres están respondiendo y nosotros podemos en la cooperadora comprar, pero no es así. El Estado tiene que garantizar la gratuidad en la escuela, y garantizar la gratuidad es pagarle a los docentes y el edificio. En el edificio no está. Entonces, por eso nosotros estamos reclamando. Y por eso, cuando venimos a la ciudadanía, a que nos acompañe, a que si pasan por mañana por frente a Carena Firme, a que si pasan por frente a la obra, saquen una foto y nos la manden. Porque nosotros tenemos que hacer registro de cómo es, porque la única manera es estar vigilando. Lamentablemente. Cecilia, buenas noches, Ariel. Mira, nos llega un mensaje: somos familia de la comunidad Proba, seguimos reclamando por nuestro edificio, solo recibimos excusas y rodeos. Los chicos necesitan su escuela y los recursos prometidos, nos siguen bicicleteando. Dicen que el plazo es el 28 de febrero, pero no nos dicen qué pasará si no se cumple con el compromiso. Gracias por el espacio. A esta pregunta o este comentario te sumo: ¿en qué momento empieza el ciclo electivo 2024? Y si no, vamos a estar muy al límite. Pongámosle que todo se cumpla. Los docentes vuelven el 15, primer año y cuarto año empiezan el 22 y el resto de los estudiantes el 26 de febrero. Es decir, no vamos a iniciar el ciclo dentro de la escuela. O sea, ya la mejor de las promesas ya queda por fuera del ciclo electivo 2024. Por fuera del ciclo electivo 2024, sí, señor. Así, tal cual. Bien, y acá siguen más mensajitos. Por favor, a los vecinos que nos apoyen. Es un colegio para el pueblo que, si tuviera su edificio y los recursos necesarios para la modalidad, puede tener un gran potencial para el paso inicial a las carreras informáticas. No dejemos que nos estafen. Únanse al reclamo, un principio con difundirlo y una firma. Sí, exactamente. Hoy, hace un rato, un compañero, Gustavo, de una prueba de otra parte de la provincia, había salido en otro medio de comunicación y hacía la expresión de son las cosas de cartón bien pintadas. Y te digo que sinceramente a veces sentimos que es tal cual. Es una maqueta, una escuela de cartón bien pintada, porque hay escuelas que se han entregado y que así todo tienen un montón de falencias, porque en el apuro de la entrega no han verificado ni han hecho los controles necesarios. Y se llueve, no se moja el doble, no se moja la instalación eléctrica, que son grandísimas. Me estoy diciendo que viene una empresa extranjera a construir la escuela y una empresa extranjera viene a programar el sistema de ventilación, o sea, los aires, por ejemplo. Sí, acá nos siguen llegando más mensajes de familias. Soy Sofía, otra mamá de cooperador, y la verdad que seguimos desilusionados. Invitamos a toda la sociedad de Mina Clavero y alrededores, nos ayuden con el reclamo, porque este colegio con especialidad en software va a quedar en el pueblo. Sí. Somos muchas familias, si bien yo he elegido solo vocero por la cita de conversación, somos muchas familias que estamos esperando que se cumpla, que nazca por fin esta escuela, y que no sea una medida de gobierno, una puesta en escena para una elección, un caballito de batalla de la elección. Esperemos que no sea así, ¿no? Cecilia. Más ahora que tenemos que luchar por la educación pública y gratuita. Claro. Ahora es muy importante esto. En el contexto político de la nación, lucha por la escuela pública y gratuita es con más. No debemos bajar los brazos. Claro. Te iba a preguntar, ¿cómo sería ese final de obra? ¿Cómo tiene que quedar la escuela funcionando? ¿La estufa, aire? ¿Qué más tiene que tener? 100%. Tenemos que poder tener una cocina donde los chicos coman, porque hoy por hoy los chicos de la Escuela Prueba de Mini Clavero están recibiendo la comida, la gente de Paico cocina en otro espacio, en otra escuela, dicho sea de paso, se están incomodando ya a otra escuela, o sea, nosotros tomamos la cadena por un lado y a otra escuela para el tema Paico. Atrae a la escuela algo que Paico no permite, porque Paico no permite trasladar la comida de un espacio a otro. Y en este caso se ha permitido, porque es la única manera. Y la comida a veces llega recocida, porque te imaginas que los fideos los sacan medianamente a punto y cuando llegan a la escuela adentro de un tupper ya se recocinaron los fideos. Sí. Y no es fideo, es puré, guiso, de guiso. Y eso así tiene que funcionar bien la escuela, con los espacios que están necesarios para la escuela. Los chicos en la escuela prueba van a tener cada uno su locker para guardar sus cosas, porque ellos están todo el día en la escuela. Uy, imagínate, el año que viene ya nos avisaron a nosotros, yo soy mamá de una estudiante de quinto año que pasó sexto, van a entrar 7:30 a.m. Vos pensás que en invierno entre 7:30 a.m. salen 5:00 p.m. O sea que están todo en la parte de útil, la parte de día de la escuela, están en la escuela. Porque ellos salen y ya es casi de noche, chiste, en invierno. Entonces, ¿cómo no van a tener que tener un espacio digno para trabajar, para estudiar, para ejercer ese derecho que les brinda tantas posibilidades en la vida? Cecilia, te hago una consulta con respecto a lo que quedaría fuera de la obra, ¿no? Digo, del ladrillo, cemento y compañía. Todo lo que es mobiliario. Pupitres, bibliotecas, computadoras, toda la parte eléctrica, todo eso. ¿Tienen idea de toda esa parte? Que me imagino que para una escuela es un montón. No es comprar una biblioteca en el Quinotito, digamos, son comprar un montón. ¿Tienen idea en qué situación está todo el mobiliario de la escuela? La contratación o el compromiso es que la empresa entrega con todo. Con todo el mobiliario, incluida pizarras digitales, incluido proyectores, hay un proyector en cada aula, y además dos proyectores de repuesto de entrega. Bueno, todo lo que es el mobiliario para. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer el día que nos mudemos es llevar a los chicos con su mochila, y la parte de coordinación, la parte de todo lo que es legajo y bueno, el papel administrativo. Se supone que tiene que ser así. Y sí. Lo demás, todo tiene que estar en la escuela, hasta la computadora, el secretario, de los tesoradores, de la coordinación, todo tiene que haber quedado dentro de la escuela, lo tiene que poner nuevo, a esperar, digamos. Incluso las cosas del PyCon, todo lo que es la vajilla y la batería de cocina del PyCon, tiene que ser, incluso la cocina industrial, por supuesto. Están pensados los espacios para con depósito, con incluso un espacio para cooperadoras, pizarras electrónicas también, digitales, ya lo dije, las pizarras comunes con marcadores también. Todo eso tiene que estar incluido, todo eso viene en el cofre ya, o sea, ya claro. Está pagado para que sea así. Sí. Bien. Y la alarma. Muy bien, siguen llegando mensajes, o sea que dice, necesitamos que entre todos y todas nos ayuden a vigilar el avance. Y qué necesario que estén ahí, ¿no? Viendo que cómo va la obra, que continúe, porque si están un 60 y faltan 3 meses, ¿cuánto estuvieron para que estén un 60%? No, imagínate. La misma arquitecta de Invenzante de la municipalidad nos decía, es muy difícil, son muchas cosas para 2 meses, porque es enero y febrero. Claro. Acá hay un... Sí. Sí, no, decime, sí, sí. No, lo que se supone que para esta altura, en el mes de abril, ya deberían estar en los últimos detalles. Claro. Acá hay un estudiante pidiendo, diciendo, soy un estudiante del Colegio Proa, le pedimos a la sociedad que nos apoye con su firma, mañana estaremos de las 18 horas en la puerta del colegio. Yo invitaría a alguno de los chicos... Te escuchaba vos decir, claro, está bueno que esto no sea, que no nos puedan engañar como niños con unas promesas de campaña y que la fecha que es y todavía seguimos en veremos, ¿no? Y pensaba que a los chicos le va a tocar aprender lo que es la posverdad, que en el programa hablamos mucho, ¿no? De que miente, uno puede mentir impunemente en esta época y nadie retruca. O sea, vos podés presentarte como como candidato a presidente de la nación y poner de ejemplo, como lo hizo el gobernador Schiaretti, poner de ejemplo las escuelas PROA y después... Y nosotros lo estamos acá, la comunidad de Mina Clavero, lo estamos viendo en carne viva, de que es lo que él se jactaba, acá todavía no existe, acá todavía es una promesa, con retrasos, con diciendo ya la vamos a inaugurar y no pasa nada. Entonces, está bueno, si alguno de ustedes quiere venir al piso antes que terminemos, antes de diciembre, que nos cuenten esa experiencia, lo que es ser, que esperar. Pobres chicos, les toca crecer aprendiendo lo que es esto, pero bueno, va a ser una herramienta para el día de mañana, cuando venga alguien a decirle, yo te prometo esto, no. Hechos, no palabras. Yo me comprometo a acompañar a algunos de los chicos y las chicas, porque hay que ir, en verdad, porque sí, han tenido que, digamos, despertarse en estas nuevas formas de comunicación, que lamentablemente han tenido que despertar de una cuestión adolescente que nosotros sí tuvimos, ¿no? Nosotros, a la edad de ellos, a la edad de 14, 15 años, que una de las nenas que habló, no esta vez, sino la vez anterior, con la gente de McKibber, de la empresa, que pudieron entrar al edificio y ver, la chica muy claramente les dijo, no queremos que nos engañen. Si la fecha es en 2025, pero que nos digan y no que nos estén engañando y estemos nosotros teniendo que sufrir día a día ese desengaño, porque nosotros somos jóvenes y la verdad que fue muy duro escucharlo, como cuando uno es adulto, como adulto responsable estoy hablando, ¿no? Es decir, qué sociedad que una niña de 14 años tenga que decirle a una persona adulta, no me mientas, ¿entendés? Claro. Es muy fuerte, así que vamos a ver si nos llegamos en algún momento con un grupo de estudiantes y podemos charlar también sobre esto, que está muy bueno. Lo único que podemos rescatar de esto que nos está pasando es el poder enseñarles el reclamo, la lucha colectiva, la lucha con el otro, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que bueno, que es tan importante, porque siempre la salida es colectiva, siempre tenemos que estar con el otro y siempre que si caminamos con el otro es mucho mejor, así que bueno, es lo único bueno de toda esta situación, si uno puede sacar, ¿no? Digamos, totalmente, hacer una evaluación. Claro, lo que los que van a tener que aprender de chiquititos que los derechos se defienden. Los derechos. Y no como en mi caso personal, quizás de adulto, aprendí esas cosas, quizás de adulto aprendí que el reclamo no es no es un delito. Salir a la calle a reclamarme un delito, yo lo aprendí de grande. Y bueno, qué bueno que mi hija lo pueda aprender hoy por hoy. Y de manera, vamos a decirlo, violenta, porque nosotros no hemos sido con ningún momento violentos con la gente ni de la empresa, ni con nadie. No hemos hecho ninguna acción violenta. Claro. Otro estudiante. Hola, soy estudiante de segundo año de la escuela PROA. Esperamos con ansia nuestra escuela y que cumpla las promesas realizadas. Gracias. Bueno, seguimos invitando a la comunidad que mañana a las 18 horas se acerquen para firmar, para apoyarlos, para que sepan de que esto es todo y que bueno, que ya estén, está bueno que recalques esto de que acá nadie se salva solo. Esta es una comunidad y de mañana irán primos, sobrinos, hijos, nietos a ese colegio y tenemos derecho y bueno, y los vamos a defender. Y recordemos decimos, que es a la puerta de Carena. En la puerta de Carena. Así hemos conquistado todos los derechos. Y bueno, tendrá que ser. Parece duro, pero bueno, es el camino que nos están mostrando. Así como uno dice, bueno, lo que decías vos recién, ¿no? Uno puede decir cualquier cosa y salir y decir cualquier cosa y ganar una elección diciendo pavada. Perdón que lo diga. Bueno, así nos han enseñado, bueno, así tendremos que salir a la calle nosotros a seguir defendiendo los derechos que tenemos, porque también viene por ellos, ¿no? La escuela pública es un derecho. Claro. Cecilia, por mi parte la última, si mañana no pueden ir a las 6 a la puerta del Carena, ¿va a quedar en algún lugar esa para ir a firmar después? Con cualquier familia de Troa que vos te encuentres, podemos seguir, sí, vamos a estar firmando, calculo que hasta los primeros días de la semana que viene, porque esto vamos a subirlo en conjunto con todas las escuelas de otros lugares, y así nos vamos a poner de acuerdo, calculo que entre lunes o martes, porque queremos, digamos, que la nueva gestión reciba prontamente nuestros reclamos, y prontamente se haga eco de eso y nos acompañe. Bien, bien. Bueno, esperemos entonces que mañana en la puerta del PROA seamos muchos ahí apoyando. Seguramente los chicos que son... Yo con mis 52 años no sé hacer un flyer. Bueno, esperamos que hagan flyer para que los podamos difundir y colgar por todos lados, de que mañana se espera mucha gente para apoyarlo y firmar ahí en la puerta del Carena. Ojalá sea así, esperemos que sea así, ¿verdad? Esperemos que sea así. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, no vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar de luchar hasta que tengamos la escuela. No, por favor, ahí vamos a estar todos acompañando. Muchísimas gracias. Lo sabemos, por eso siempre estamos tratando de comunicar y de que sepan qué es lo que está pasando. Sí, a ver si es algún... acá tenemos un... otro mensajito. Hay quienes dicen que lo que hacemos no tiene sentido, que la escuela va a estar cuando la empresa y el gobierno quieran, pero creemos que no es así, que nuestra voz tiene poder y mientras más seamos es mejor. Estamos luchando por los derechos de nuestros hijos y los hijos del vecino. Así es, claro que esto tiene sentido, así que bueno, a no bajar los brazos, acá la radio comunitaria, quién sabe, el día de mañana de ese PROA tenemos gente haciendo radio, ¿no? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que... Arreglando los equipos. ¿Quién te dice que no tenés un técnico que aprendió en la escuela? ¿Quién te dice que no tenés un chico que mejoró algún programa para la radio? ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Con que nos empiecen arreglando estaría muy bueno. Arreglando los equipos. Pero bueno, mañana seguiremos difundiendo. Seguramente nuestro compañero Santiago Corona también va a llamar ahí para difundir. Así que bueno, estamos en contacto, Cecilia, y bueno, por la inauguración de esa escuela lo antes posible. Bueno, esperamos eso deseo. Muchísimas gracias, chicos, Vero, Ariel, Goza, y nos estaremos comunicando pronto y contándoles cómo va la obra. Perfecto, abrazo. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ah, pero eso tenemos el flyer. Acá justo no salió el flyer. ¿Ah? ¿Ya salió el flyer? Sí, seguimos reclamando por el edificio

tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, montes, libertad, que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud, que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Ojalá caiga un poco de lluvia que nos dé un respiro que haga verdecer cada yuyo, color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Cada yuyo, color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Atardece, braman las chicharras, el último rayo, la piedra es portal, que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial, que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, montes, libertad, que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue, volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud, que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad, que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón. No solamente tenemos licencia, sino tenemos, ¿qué? ¿Grasa en las bisagras? Antes ustedes hubiesen escuchado... Sí, hasta ayer estuvieron escuchando. Ahora no saben que está... Yo estoy abriendo y cerrando la puerta. Me estoy por agarrar los dedos con el marco y voy a chillar, pero van a escuchar a mí. Chillar como bisagra desvencijada. Guarda que no tenemos analgésico. Me tomo un antes de venir. ¿Pero siguen llegando mensajes? No paran de llegar mensajes. Muy buenas noches. Muy bueno el programa. Saludos a los padres que se movilizan por las escuelas PROA. Es un reclamo que debería abrazar todo el pueblo. Hay pocas plazas para estudiantes de primer año y cada año va a ser más difícil conseguir lugar para mandar a nuestros hijos. Este edificio nuevo diría que es estratégico para el futuro de nuestro pueblo. Esperemos que lo terminen cuanto antes. Bien, acá me llega otro mensaje. Apoyamos a las familias de las escuelas PROA en su reclamo. Un edificio digno y los recursos necesarios para los estudiantes. Bien. Sí, yo agregaría a esto que todos los reclamos, si son válidos, deberíamos todos apoyarlos, ¿no? No porque nos toquen en lo personal. Creo que todos estaríamos mejor. Y sí, mejor cuando se reciban y nos curen y nos eduquen y nos traten y nos arreglen. Y nos actualicen el Instagram. Claro. Ya ni va a estar el Instagram, pero estos chicos van a descubrir otra cosa Que va a ser 10 veces mejor que el Instagram. Van a descubrir el TikTok. Oh no, ya está viejo. Instagtok. ¿Terminaron ustedes dos? Si no, no sé en qué andan. Estamos tirando para que vos acotes. Sí, estoy haciendo producción acá, esto se está demorando un poco, pero bueno, mientras si quieren le leo esto que nos mandó Luciano, que después tenemos columna, ¿no? Ajá. ¿Querés leerlo? Porque me estoy contestando. ¿Te faltan los anteojos? No, qué boluda. Tenemos licencia, hay cosas que ya no se pueden decir. Oh, qué tarada. No. Eso sí. Eso sí puedo decir. En defensa de los derechos humanos, siempre. Las y los trabajadores de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ante la solicitud de eliminar esta secretaría y la denuncia pública realizada contra tres trabajadores de esta dirección por parte de una organización defensora de genocidas, manifestamos. Desde hace más de 15 años, enmarcado en la protección y promoción de los derechos humanos, nuestro trabajo consiste en investigar crímenes de Estado, acompañar a víctimas y familiares y participar de los juicios como querellantes y peritos. Para fortalecer el proceso de memoria, verdad y justicia, interactuamos con el Poder Judicial. Y son los jueces y tribunales los que condenan a los responsables de cometer crímenes aberrantes contra la humanidad. Frente al negacionismo promovido por organizaciones de este tipo y al agravio personalizado, expresamos nuestra solidaridad con los tres compañeros que, como trabajadores, realizan una tarea rigurosa y comprometida con los derechos humanos. Con la misma convicción de siempre, defenderemos nuestro trabajo, que es una política de reconocimiento nacional e internacional contra los crímenes de Estado de ayer y de hoy. Trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de derechos humanos, ex programa Verdad y Justicia, 6 de diciembre del 2023. ¿Te gusta? Sí, yo la idea era que mientras vos leías yo revisaba el celu, pero te pasé mi celu, claro, no fue muy inteligente. Este plan no está muy bien pensado. No estuvo bien pensado. ¿Pueden seguir ustedes? Así, yo sigo con mi producción. ¿Qué equipo? ¿No? 10 años haciendo esto. Bosta la radio. Por otros 10 años más. Bueno, igual todavía... No me digas todavía, Gonza. Accedemos a lo que es que no sabemos qué es lo que no tenemos que decir. Cuando sepamos, bueno, ahí lo saben. Pero ahora no sabemos, por ejemplo, qué es bosta. ¿Se puede decir bosta? Estrenemos la licencia con que nos lleguen así como, che, esto estuvo mal. Todos telegramos. Claro. Que yo igual me imagino que debe ser tipo un facturero, ¿no? Dijeron 3 bostas. Ay, no. 6.000 pesos. 4 veces sorete. 8.000 pesos. Mientras ustedes decidan si decimos o no Boston, vamos a hacer una llamada. ¿Sí? Bien ahí. Pongo una música si podés llamar. Sí, tranquilo. Sí. Okay, somebody count it in, let's go. We'll be right back. al aire de un día por Radio Tinku 107.9, la radio sin patrones. Y habíamos estuvimos hablando al comienzo del programa de esto que había pasado algo en Cañada Larga, ¿no? De repente un cartel enorme, área protegida, siguiente escena, desmonta. Topadora. Más o menos, ¿no? Pero para que nos cuente qué pasó ayer, si tuvieron que hacer reclamos, qué pasó, si lo atendieron todo, vamos a hablar con Pablo de Cañada Larga, justamente para que nos cuente, nos ponga en contexto lo que sucedió ayer. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos podés contar cómo comenzó esto? Sí. ¿Qué pasó? Sí, bueno, esto comenzó el día lunes, luego del mediodía, cuando una vecina de aquí, de Cañada Larga, regresando de Mina Clavero, se encontró con una topadora desmontando de un lado de la ruta, del carril que va en dirección Mina Clavero a Córdoba, pasando el control policial. Estamos hablando de la ruta E34, altura del kilómetro 3.5, ahí donde estaba la topadora trabajando, y es una zona donde a pocos metros más adelante hay una importante urbanización en Cañada Larga, de casas que están, algunas de esas hace 10, 15 años, no encuentran ahí, casi sobre la ruta, algunos puestos, la gente, ustedes cuando van y vuelven de Córdoba seguramente ven ahí entre Niña Paula y Niña Cabero, algunos puestos dentro del Fajor, está el Museo Comechingón en la referencia quizás. Sí. Junto con el Museo del Cactus, más importante. Inmediatamente nos avisó la vecina, fuimos a ver, intentamos que nos expliquen, y nos informaron que estaban haciendo una obra de ensanche de ruta. Iban a agregar un carril en dirección a Mina Clavero Córdoba, en un tramo de 2.5 kilómetros. Este tramo correspondía, el inicio correspondía luego el control policial, es decir, el kilómetro 3, y terminaba arriba del kilómetro 5.5 más o menos. Eso implicaba, inmediatamente nos dimos nosotros cuenta, me falta un detalle más, el ancho iba a ser de 6.60 metros. Aparentemente 3 metros más o menos para el carril y 3 metros más para banquina. Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta de que eso nos iba a pasar prácticamente por enfrente de la tranquera de las casas, representando un peligro enorme para la seguridad nuestra, porque ya de por sí, día a día, es como una ruleta rusa salir de las casas hacia la ruta, o los que hemos ido en dirección a Mina Clavero, o aquellos que regresan y tienen que cruzar, también dependiendo de la época del año, o si estamos cerca de fin de semana, lo que sea, hay tanto tráfico circulando a tan alta velocidad que representa un riesgo a nosotros. Y esa obra estaba aprobada por provincia, porque bueno, en 24 horas tuvimos que aprender tantas cosas que nos enteramos que esto lo aprobó provincia, por ser una ruta provincial, porque ellos tienen la responsabilidad sobre desde el eje de la ruta hacia un lado y hacia el otro, pueden decidir ellos qué obras hacer, para obras de mejora, obras de cambio, y tienen que hacer los mantenimientos también, etc. Obviamente que esto de ensanchamiento de carril para sobrepaso más seguro es una obra importante, sobre todo por caudal de vehículos que tenemos ahora en la temporada que está entrando. Nosotros hemos visto que en el kilómetro 7 hace un tiempo también han hecho un ensanche para que el tránsito pesado desvíe, y realmente es muy bueno. Nosotros de hecho lo vivimos día a día en carne propia, tener que ir atrás de un camión subiendo la cuesta esa, que es tan una pendiente muy pronunciada. Entonces realmente un ensanche es muy bueno. Lo que a nosotros nos pareció totalmente irracional es que fuera en esta zona, enfrente de una zona urbanizada, viendo que hay alternativas en estos primeros kilómetros de ruta. Entonces tratamos de pedir explicaciones esas el día lunes. Y el lunes el único contacto que tuvimos fue con la empresa constructora, y quienes querían continuar trabajando, porque ellos tenían el permiso, y nosotros lamentablemente tuvimos que imponernos enfrente de las topadoras y decir que no continuaran y que nos dieran explicaciones, y nos pusimos a actuar rápido para tratar de contactar a los responsables de esto, por un lado para no perjudicar tanto a la empresa, y por otro lado para buscarle sentido a esta obra que estaban haciendo. No tuvimos muy buenos resultados ese primer día, pero al día siguiente fuimos temprano, es decir, ayer martes, fuimos temprano a Muni a presentar una nota, simplemente pidiendo el estudio de impacto socioambiental que se había hecho para aprobar esta obra, o el estudio de proyecto, por así decir, y enumerando directamente también las problemáticas que nosotros veíamos de que se hiciera esa obra. Muy por el contrario de reducir los riesgos de siniestro, los va a aumentar considerablemente. Y las víctimas iban a ser los vecinos de Canea Larga, junto con aquella persona que viniera de Córdoba o fuera para Córdoba, porque iba a haber accidentes definitivamente. Es una sobra que, si no sé si lo ubican a lo mejor, sí. Tiene permiso de sobrepaso hacia un lado y hacia el otro. Los vehículos vienen a muy alta velocidad de Córdoba. Nosotros nos sorprenden desde una curva que viene cada vez que salimos en la ruta, ya con una posibilidad de sobrepasar. Se exceden los límites de velocidad permitidos, cometen actitudes ahí un poco negligentes cada día muy frecuentemente se lo ve. Entonces, es algo que ya se le venía pidiendo hace mucho, también reiteradas ocasiones a las municipalidades que revisen esas reglas, que no parecen como muy provechosas. En el corto tramo en que se permite el sobrepaso, si las comparamos con los riesgos que representan, ¿cierto? Bueno, el día de ayer felizmente llegaron los responsables de la obra, que aprobaron ellos eso aquí, y escucharon nuestras explicaciones. Entendimos como que no se habían quizás analizado esto, definitivamente no se había hablado con la comunidad, tampoco se había contactado al municipio de aquí. Eso también nos dijeron, el mismo intendente nos dijo, quien también amablemente nos atendió, nos dijo que no tenía idea de la obra que estaba ocurriendo. Entonces él también pidió información al respecto, pero lo que nos dijeron es que no tenían por qué, legalmente no tenían por qué informarle al municipio sobre la obra que se estaba haciendo porque pertenece a Provi. Algo que tampoco nos explicamos, pero quién sabe, quizás en cuestiones que son así. Entonces estos inspectores de vialidad nos dijeron que, bueno, que era el trazado de la RUT, que era para mejorar la seguridad vial, para reducir los siniestros. Escucharon nuestras explicaciones y también escucharon una contrapropuesta que le hicimos, que desde nuestra experiencia le dijimos que había dos alternativas para hacer esa obra, que es al inicio de kilómetro 1 y kilómetro 3, donde es más o menos el playón de Nina hacia el control policial, es una zona donde hay un basural, el hombre basural de Rama, está totalmente espaciado ahí, es suficiente, es para nosotros seguro, es una zona donde encima los camiones no agarran velocidad ahí, nos parecía como ideal ese lugar para hacer ese ensanche, para que los vehículos puedan pasar el tránsito pesado con más seguridad. U otra posibilidad es hacerlo más arriba, en el kilómetro 5 al 7, y quizás empalmarlo con ese otro, no sé, ellos sabrán cuestiones técnicas mucho mejor que nosotros cuál es lo óptimo para hacerlo. Pero definitivamente que hacerlo en una zona urbanizada representa un peligro para las vidas humanas muy considerable. Claro. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo, te saludo. Bueno. ¿Qué tal? Y bueno, contestación ninguna. O sea, bueno, lo estamos revisando. La contestación fue, lo vamos a revisar. Nosotros no nos quedamos igual tranquilos porque veíamos la topadora seguida ahí parada. Claro. La empresa constructora, quién sabe, tenía ganas de seguir trabajando. Pero sí, la respuesta fue, lo vamos a revisar. Tuvimos una respuesta medianamente satisfactorio el día de hoy, y es que se va a suspender por, creo que diciembre, enero y febrero la obra, por una cuestión de que viene la temporada, y van a rever el proyecto en el cual ya estaba trazado, y van a rever algunas alternativas. Fue una contestación informal, una contestación no oficial que tuvimos. Creemos que es cierto. Nos deja tranquilo precisamente por el plazo en que la van a suspender, no más que eso, porque no sabemos qué va a suceder luego. Entonces a nosotros nos queda ahora seguir moviéndonos para buscar el modo de asegurar de que esa obra se haga de una manera más razonable. Claro. ¿Y qué daño llegaron a hacer? ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué daño llegaron a hacer las topadoras? Lamentablemente sacó bastante vegetación, bastante monte, molles, árboles importantes sufrieron. Más o menos a la altura donde hay un cartel de área natural protegida, sí. La ordenanza 1104. Al principio también nosotros le decimos, me parece una locura, ¿no? Pasaron por al lado del cartel, fundando la vegetación. Después la explicación era que esa parte no estaba contemplada por la ordenanza, otra cosa que nosotros también ahora nos interesaría saber más de qué se trata, si realmente eso, esa parte que quieren trabajar estaba o no contemplada en la ordenanza, no, simplemente porque es algo que nos gustaría a lo mejor que el municipio le eduque un poco más a la población para que también nosotros los vecinos y vecinas podamos colaborar desde donde vivimos, asegurando que esas normativas y ordenanzas se respeten. Bueno, quedó ahí un poco de monte, lo perdimos, unos metros, y en una zona donde además ya Cañada Larga se sabe que tenemos poca agua, que hay poca vegetación, que los calores son muy intensos en el verano, entonces hemos sufrido incendios el año pasado, este año también, y hemos perdido mucha vegetación, mucha superficie que baja las temperaturas, entonces cada pequeño daño que se le haga a la naturaleza acá vuelve la vida un poquito más hostil. Claro. Sí. Entonces, en definitiva, tuvieron una buena respuesta, pero nada oficial. Se supone que hasta marzo no se haría nada, pero ellos van a rever, o sea, van a tener que estar atentos y de acá en más hablar con las nuevas autoridades. Efectivamente, nuestro pedido fue un pedido, una carta que hicimos, firmamos y presentamos. No pudimos todavía contactar con abogados que conozcan de esta temática, tampoco nos queríamos meter en una cosa legal, porque no tenemos ni tiempo, ni dinero, ni energía para hacerlo, queríamos resolverlo por el sentido común, que aparentemente creo que llegamos a un acuerdo por sentido común, pero bueno, la experiencia en la historia de nuestro país, nuestra sociedad, nos dice de que no podemos ya relajar y decir que este problema está resuelto. Claro. En febrero o marzo no sabemos qué va a suceder. Es por eso que nos tenemos que seguir moviendo. Nos interesaría mucho hablar con el municipio y entender un poquito más si es realmente que ellos no tienen ninguna incumbencia en esto. Porque por decirles una cosa, hay una garita donde frenan transporte público, ¿no? Cuando traen a los niños de la escuela, esa garita estaba exactamente en el tramo tenían que demostrar para hacer la ruta, entonces le iban a demoler una obra que hizo la municipalidad y no haberle informado a la municipalidad de que le iban a demoler su obra y que después iba a tener que hacerse cargo de encontrar un lugar para poner la garita para que baje el transporte escolar, por decir un ejemplo. Claro. No tiene mucho sentido, ¿no? Es muy raro, me hace mucho ruido esto que digan ellos como si nada no teníamos derecho a avisar. Escúchame, igual hay un municipio, hay algo, o sea, es como, es raro, es como un atropello, que no te importe que, no, me imagino que mínimamente avisá, che, estamos para hacer esto, que se aprobó algo, ¿no? Porque ahí es una zona urbanizada, hay una parada colectiva, hay gente circulando, algo, yo no, me hace ruido que digan como si nada, no teníamos obligación de avisar, pero bueno, es como decís vos, vamos a tener que aprender estas cosas para saber cómo manejarnos, ¿no? Y si realmente es así, quizás es algo que debería replantearse los procedimientos. Totalmente. ¿Quién sabe cuándo se hicieron los procedimientos y cuántos años cuando la sociedad pensó de un modo diferente? Pero definitivamente ese proyecto no lo planificó ni no lo ejecutó gente que está en la zona. Claro. Entonces lo han hecho, y hablo de conocimiento, quizás me equivoco y me disculpo si me equivoco grosamente, pero eso lo han hecho de una oficina muy lejana al lugar donde estaban ejecutando la obra luego, ¿no? Entonces, quién sabe si lo han hecho con un mapa, que vaya a saber qué actualización tenía, qué se veía en el mapa, y la edificación y la urbanización que veían ellos era la que realmente. Y esos son los procedimientos que se hacen, y bueno, que entonces es porque empecemos a cambiar un poco, claro. Incluyamos en los estudios del proyecto un apartado que diga hablar con la comunidad, porque no va a implicar más costo, al contrario, hablar con la comunidad del lugar donde se va a hacer la obra les va a hacerla mucho más eficiente las obras, les va a hacer ahorrar costos. Nosotros no nos diría que la empresa haya perdido 2 días ahí con la topadora parada, porque también nosotros tenemos empresas, tenemos nuestro negocio y sabemos lo que perjudica, claro, sí, sí. Esos cambios de plan. Entonces planifiquemos bien desde el principio. Claro. Nosotros, ¿no? Claro, totalmente. Bien, Pablo, bueno, te agradecemos tu comunicación y bueno, a estar atento, y seguramente que en marzo tendremos que volver a hablar de esto. Es muy probable y esperemos que las noticias sean muy buenas en marzo. Esperemos. Que bueno. Nos entendamos. Sí. Gracias a ustedes por su tiempo también y por ayudarnos a difundir esto, que podamos mejorar un poco en esas cosas. Bien, acá la radio es a disposición, Pablo. Te agradezco. Gracias. Abrazo enorme. El monte. Pues es que me llega un mensaje de León que dice: grandes por la entrevista. Que firme el municipio algo, que interceda. Y pone un emboticón de angelito. Ya con salir en la red es suficiente, en realidad. Pero es tan obvio que no le llevamos a ese efecto, parece paz, bendición, pueblo. Bueno. Pero bueno. Bien. Gracias, León. Podría, en su último día, o sus últimos 2 días, no sé cuánto le queda a Claudia Manzanelli, decir algo, ¿no? Algo como, no te voy a pagar el 100% del sueldo, sino algo a favor del pueblo. Bien. Yo sé que siempre me pregunto, cuando veo estas obras al costado de la ruta, estas cuestiones burocráticas del Estado, ¿no? Esto, la ruta le pertenece a provincia, el laburo pertenece a provincia, entonces yo digo, el que está cortando el tránsito. O sea, cuando están, no sé, ahí en las calles, por ejemplo, están podando, ponele, o están poniendo los postes de luz. O sea, se supone que tiene que haber una coordinación municipal. Yo lo que veo es que los empleados de la empresa eléctrica tiran los conos y se ponen a cortar la ruta. Claro. ¿Qué pasa? Yo no estoy cuestionando a nadie ni a nada en particular, pero me pregunto, si hay un accidente en esa ruta, en ese preciso lugar, porque alguien te está haciendo cambiar de carril, claro. ¿De a quién le compete? ¿Al municipio, al Estado, a la persona que te está, al empleado que lo pusieron con la banderita, cambiarte forzadamente de carril? ¿Qué pasaría en ese caso? Y se van a ir pasando la bola entre cada una y listo. Porque acá me supongo, digo, hay una máquina de mucho pesaje, ¿no? Hay una topadora. Pongámosle que está bien, digamos, se necesita hacer un triple carril, ahí un poco los vecinos lo decían. El municipio debería estar por lo menos aportando. O le deberían avisar. Por lo menos enterado, ¿no? Claro, por lo menos avisarle. Necesitas que te mande 3-4 para que te, no sé, te faciliten el corte. La máquina capaz que se tiene que correr a la ruta, es un peligro. Pero yo sigo sin entender esto de. Es una obra provincial, no tengo por qué avisarte. Me parece incluso hasta una falta de respeto, ¿no? Es como decirte, tu municipio. Sí. Al municipio también, pero a la gente que vive ahí. También no puedo decir, digo, o sea, no puedo decir algo así. ¿Cómo qué? Me chupó un huevo tu municipio, no, tú. No, ¿no? Bueno, entonces no voy a decir, tu municipio me chupó un huevo, no lo voy a decir. Pero es como eso, o sea, yo no tengo por qué avisarte, yo quiero hacer, se me ocurrió hacer esto, licite, alguien lo está pagando, acá hay plata de por medio, y lo voy a hacer, y qué me importa. Es como, es demasiado, me resulta muy chocante que una de las respuestas sea eso. Es que no tenemos por qué avisarte, ¿cómo, loco, pará? Sí, y esta puja entre estamentos, ¿no? Yo, a mí me hace acordar mucho, no sé, voy a poner... Esto le encanta a Santiago Corona, ¿no? Que siempre hablemos de la Feria de Artesanos. Siempre le encanta. Cuando te dicen, no, el cantero pertenece a Espacios Verdes. La plaza por donde están los artesanos pertenece a Cultura. Pero el espacio este pertenece a... No sé... Otra. A Patitos en Fila, sí. Sí, a otra. Y en otras plazas no nos pasa lo mismo. Claro. El centro de la plata, de la plaza, pertenece a cultura, pero el corredor externo de la plaza pertenece a turismo. Entonces hay una frontera que no sabemos bien cuál es. Y acá pasa mucho, la Feria de Minas pasa mucho. Tránsito le quita un cartel porque tiene una puja con turismo, y turismo le hace otra cosa porque tiene una puja con espacios verdes. Pero estamos hablando del mismo gobierno. Sí, sí, obvio. Del mismo, tránsito, espacios verdes, todo. Son del mismo equipo. Del mismo equipo. Portan la misma camiseta. Pero no la de Minas, supongo. Hasta que cambiemos de... Estos son mis principios. Pero si no les gusta, tengo otro. Sí, me hice recordar a una, después cuando vayamos del aire te cuento.